Bienvenidos y bienvenidas, vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas y de Concepción, a una nueva emisión del programa Error Involuntario, Voces Libertarias, desde la radio Lorenzo Arenas 107.1 FM, un nuevo espacio de conversación, de análisis social, de análisis político, con los temas que marcan la agenda y que obviamente preocupan a la población en relación a la configuración política, a este descaro de las clases dominantes, ¿cierto?, manifestada cotidianamente en los escándalos de corrupción. En fin, estamos aquí para analizar cómo se desarrolla la política nacional e internacional. Hemos abordado en extenso el problema de los Juegos Olímpicos que se desarrolló en Río de Janeiro, el desplazamiento a la favela y otros problemas derivados del gran show mediático que son la Olimpiada. Así que vamos a comenzar este nuevo episodio de Error Involuntario saludando primero a nuestro radio controlador, a don Víctor. Saludos. También a nuestro panel que se vio reducido el día de hoy. Saludamos a Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, hola. Y digo reducido porque no tenemos la presencia de Eduardo hoy día, que lamentablemente tuvo que hacer unos trámites, otro tipo de trámites, así que... Problema la edad. Así que le mandamos a él un fuerte abrazo, ojalá que esté escuchando el programa, así que... Bien, vamos a comenzar. Este programa lo queremos dividir en dos áreas, por así decirla. Un área más bien nacional, con un comentario que tiene que ver con la AFP, y otro con el escándalo de Codelco y proyectándolo al tema de la matriz productiva de Chile. Y otro tema más internacional que vamos a cerrar con una entrevista al compañero Damiro de Río de Janeiro. Es una entrevista que le hicieron los compañeros de A Radio de Berlín, Anarchy Radio de Berlín, Alemania. Le hicieron una entrevista, está muy buena, de alrededor de unos 10 minutos. Una entrevista donde explica el compañero Damiro todas las implicancias que tuvo la implementación de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Así que con eso vamos a cerrar y vamos a empezar este primer bloque con el comentario sobre la AFP, y más que comentar sobre qué pasa con la AFP, es comentar y analizar las implicancias que está teniendo la radicalización y la masificación de las movilizaciones por el fin de este sistema de capitalización individual y sistema de ahorro forzoso que tienen las clases dominantes para el pueblo chileno. Recordemos un sistema FP instaurado por la dictadura y que lamentablemente tiene unas pensiones miserables en todo el territorio nacional. Así que, bueno, primero que todo queremos instalar la perspectiva de cómo esta segunda marcha histórica que ha tenido Chile, porque hay que establecer que esto ha sido una movilización de más de 1 millón de personas en todas las grandes, medianas y pequeñas ciudades de Chile, que este pasado domingo 21 hizo una eclosión social en relación a el despertar de un pueblo contra un sistema de pensiones, que es una característica elemental de la articulación neoliberal que sufre nuestra economía y nuestro sistema político-cultural, y que arrojó a las calles a más de 60.000 personas en Concepción, y que es una muestra de la amplia vigorosidad y la posibilidad de ruptura que tiene este momento histórico con respecto a la AFP, que, retomando lo que estábamos hablando el programa pasado, tiene que ver con no solo el cuestionamiento a un sistema de pensiones. Y aquí te interpela un poco, Rodrigo, en relación a cómo consideramos o cómo podemos insertar este debate popular que se está instalando contra la AFP en relación a la matriz productiva y cómo cuestiona las bases mismas del modelo neoliberal. Sí, bueno, antes que todo, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan en directo y los que nos van a escuchar posteriormente online, ¿no? Sí, el cuestionamiento al sistema AFP, como decíamos en el programa anterior, es en definitiva, hasta ahora, en estos 40 años de dictadura neoliberal, ¿no? En su primera fase dictatorial y posteriormente en su fase transicional de consolidación del modelo que abrió el golpe, ¿no? Es la primera vez que en estos 40 años los movimientos sociales y la, si pudiéramos llamarlo así, la ciudadanía o el pueblo en general, se alinea en perspectivas de construir, de remover y de cambiar definitivamente el corazón del modelo, ¿no? Las AFP, como bien decíamos, ¿no?, es en esta matriz productiva del neoliberalismo chileno su pilar fundamental, ¿no? El sistema AFP en conjunto, los años 70 y principios de los 80, en conjunto con reformas que revertían los derechos de la clase trabajadora, ¿no?, se articularon en una fase, digamos, extrema de subsunción, de despojo en definitiva, de la producción de esta clase trabajadora, ¿no?, que ya había sido diezmada individual y colectivamente por la represión y por estas leyes que revertían, como decía, ¿no?, los derechos conquistados a lo largo de todo el siglo XX. La AFP viene a ser la coronación, ¿no?, del reacomodo del patrón de acumulación que desarrolla la élite empresarial chilena a través del golpe cívico-militar, ¿no?, y que en definitiva persigue robar, ¿no?, en buenos términos, la producción de la clase trabajadora para inyectarla a la diversificación de sus negocios y así ampliar, ¿no?, y consolidar una nueva fase de su patrón de acumulación que antiguamente estaba basado, ¿no?, en el formato desarrollista de la industria nacional, ¿no?, y esta vez ya en un plano del capitalismo financiero, ¿no?, da un salto, ¿no?, un salto macabro para todos nosotros, pero un salto en definitiva en el proceso de acumulación, ¿no?, que le ha permitido aumentar de forma descomunal, ¿no?, la riqueza de la élite a costa, ¿no?, del empobrecimiento y precarización de toda la clase trabajadora. En este sentido, como decíamos en el programa anterior, la movilización en contra de la AFP es un hito definitivamente histórico, ¿no?, porque viene a ser un paso de avanzada articulado al primer cuestionamiento abierto que se le hace al modelo que comienza con el movimiento estudiantil el 2006 y el 2011. Y una fase de avanzada histórica, digo, porque, reitero, ¿no?, la AFP es el pilar fundamental de la matriz de producción, ¿no? Se le despoja la producción al trabajador, esto en base a la legalidad instituida por la dictadura y sostenida por la Constitución del 80, y esos recursos se inyectan en la diversificación de los negocios de la élite, ¿no? Van a los bancos, se articula con el sistema de salud, etcétera, con la gran minería, en fin, con toda la estructura del sistema productivo nacional. Y curiosamente, en un aspecto bien dramático de la sociedad chilena, ¿no?, que es el dispositivo, ¿no?, porque es un dispositivo de control en definitiva, que es la deuda, ¿no?, en base a la deuda, que se articula con los bajos sueldos, ¿no?, con la especulación financiera del mercado, la élite económica termina prestándole a esa misma gente endeudada, ¿no?, lo que a través de la AFP se le roba, ¿no? Entonces es una articulación circular miserable, ¿no?, en definitiva, que realiza el modelo neoliberal chileno, y en ese sentido estas movilizaciones, como señalaba, ¿no?, es en definitiva un avance y un salto histórico, ¿no?, porque se ha puesto al desnudo, si bien ya lo había hecho el movimiento estudiantil, se ha puesto al desnudo lo que significa y significó la implementación del modelo a sangre y fuego en los 70 y la consolidación espuria, ¿no?, en el periodo transicional a partir de esta, por decir así, transaca política, ¿no?, entre la ex izquierda, ¿no?, y la élite económica financiera chilena, representada en principio por la derecha política, pero hoy articulada hasta la misma la misma izquierda. Y una cosa más, ¿no? El efecto de las movilizaciones, yo diría que se está viendo, ¿no? Está mostrando su fisura en el sentido que Bachelet sale a señalar que se van a implementar cambios que son evidentemente limitados, ¿no? Y prácticamente inviables para mejorar las pensiones de los chilenos en concreto, ¿no? Y de esa manera blindando el modelo, ¿no? Esa es la función. Por eso Bachelet, con lo primero que se reúne, fueron con las agrupaciones empresariales, y en ningún momento se ha reunido con los movimientos sociales que están cuestionando el sistema de FP. Y por otro lado, ese discurso maquillado, blando de la señora, ¿no? Está en perfecta articulación con el discurso del terror, ¿no? Que una vez más aparece, que lo está lanzando la derecha, y particularmente José Piñera, ¿no? Que señalando que todas estas movilizaciones están impulsadas por el Frente Manuel Rodríguez, por el Partido Comunista, que pensemos que es un partido que de gobierno, ¿no? Y que está articulado con la voz cantante del Ministerio del Interior y de Bachelet en relación con la defensa del modelo de la AFP. Entonces, se articula discurso soft de la Concertación una vez más, o de la nueva mayoría, intentando cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Y el discurso del terror que está impulsando la derecha. Entonces, en ese sentido, para mí, en concreto, el movimiento social contra la AFP está mostrando sus primeros pasos, sus primeros logros. Estos son efectos de eso, ¿no? Claro, igual no me deja de hacer ruido o de generar un análisis un poco más historiográfico y económico con respecto a ese círculo vicioso de la deuda que tú explicabas con respecto a la capitalización individual, cómo eso va a los fondos de pensiones que administra la AFP y que al subvencionar o auspiciar a los bancos, en el fondo el mismo dinero que nos prestan en un crédito hipotecario o de consumo, qué vuelta más sanguinaria, qué vuelta más terrible de... Pensaba en la pesadilla de Proudhon, la pesadilla de Marx en relación a que esa misma plusvalía que le extraen a la clase trabajadora financia ya no solo la acumulación de capital, sino que ahora financia el endeudamiento de esa clase en un círculo de intereses y de préstamos bancarios que es una cuña, una pequeña coma del círculo de valorización del capital o del círculo de valorización del dinero que no la previeron los economistas, los barbones del siglo XIX, y que Chile está dando la cátedra con una reinvención de la acumulación de capital. Hay una nueva teoría del plusvalor que estamos... Sí, correcto. Como de exportación. Claro, como dice Harvey por ahí en una entrevista hace, no sé si el año pasado, ¿no? Que justamente, y esto no solamente en Chile, pero claramente en Chile es como ha sido el laboratorio del neoliberalismo, ¿no? Llevamos una vanguardia macabra en ese plano. El capitalismo contemporáneo en su formato neoliberal está mostrando lineamientos que son muy homologables al capitalismo del siglo XIX. De alguna manera la deuda la podemos homologar en algún sentido al, pensemos, ¿no?, al sistema de pulpería, ¿no?, a la ficha del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Porque, y bueno, y si tuviéramos tiempo incluso en otro programa, podríamos dedicarle un tratamiento específico al sistema de deuda como un dispositivo de control del modelo. O sea, la deuda definitivamente es un dispositivo de control, es un dispositivo de represión, ¿no? Algo corto, ¿no? Nosotros podemos explorar, siguiendo algunos autores como Agamben y otros, que de alguna manera la deuda es la única relación que se tiene con el futuro, ¿no? En esta especie de eterno presente que significa el neoliberalismo, que es sobrevivir, la única experiencia de futuro que tienen muchas personas es lo que se debe, ¿no? Y ninguna otra más. Entonces, incluso la perspectiva temporal más existencial, ¿no? Quizá el plano de la utopía, si se quiere, ya el capital está sentado ahí a través de este mecanismo de la deuda. Eso, ¿no? Bien, cerramos así este primer bloque. Nos vamos, mi DJ ahí atento, ¿cierto? Nos vamos con un tema que nos mandan por interno, no, unas amistades, no lo hemos escuchado, así que va a ser nuestra primera vez. Villa Cariño, que creo que es cumbia, así que para que nos vayamos poniendo a tono, que ya estamos a jueves. Nos pusimos tropicales. Sí, y es un tema relacionado con la FP, por eso lo estamos perfecto. Poniendo. Que tienen otros temas bien machistas que es mejor olvidar. Esto se llama Antes que tú te mueras. Sembrado, el camino que has arado será pradera que arde. Que más temprano que tarde abrirán las alamedas. Tomaremos la moneda como un loco remolino y andaremos los caminos sin subir a la vereda. Y porque quisiera, y porque quisimos y queremos, en la calle nos veremos. Viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera la FP. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera la FP. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Bien, estamos de vuelta en este programa de segundo programa de agosto de Error Involuntario, tercero, perdón, me corrigen acá. Y bien, eso era Villa Cariño con No Más FP. Esperamos escucharla más seguido en las calles. Así que vamos a comenzar este nuevo bloque con un comentario que tiene que ver con una nueva variante que se pone sobre la mesa en la configuración política nacional, que viene desde el orden económico, y que también tiene un correlato también en lo cultural, como vamos a ver, y que es el tema de las recientes declaraciones del gerente general de Codelco, en cuando le preguntan cómo viene la economía en relación a esta baja ya de 2% en el precio de la libra de cobre, y que no hay un puto peso, cito textual. Y si bien no nos tiene sorprendido su estilo coloquial, ya que hace como 2 meses se despachó el agárrate Catalina, esta frase, más allá de lo simpático que puede parecer, revela la manifestación de una fórmula que ha venido aplicando Codelco en relación a la privatización histórica de los recursos naturales en Chile, con el cobre en primera línea, y en relación también a los aportes que genera el cobre. Si bien los totales del fisco, los totales que Codelco como empresa estatal le generaba al fisco, si bien en el año 1990, terminando la dictadura, empezando la democracia, eran del 25%, ya en el 2006 eran de un 12%, y el año pasado eran de un 2%, y este año no va nada. O sea, ningún peso de la cuprífera estatal está entrando al Estado. ¿Por qué? No está generando y está yéndose a pérdida. Eso contrasta un poco con los sueldos gerenciales, cosa de revisar por la ley de transparencia. Uno, vecino, si quiere caerse de espalda, puede entrar a la página del gobierno y la de Codelco y revisar los sueldos de toda la planilla de gerente no apto para cardíaco, y que en ese sentido revelan este no tener un puto peso también con una estructura de financiación de la más allá del puesto gerencial en tal empresa, sino que con un puesto gerencial en el poder estatal. Recordemos que estamos hablando de una empresa estatal donde quienes están contratados por esa empresa son funcionarios y funcionarias estatales. Así que esto lo queríamos comentar en relación a que Codelco siempre ha sido, por años, ya décadas, el sueldo de Chile en relación a históricamente ser el sostén de la inversión estatal, de los famosos bonos, de todos los subsidios que se muestran y se dan a la población más vulnerable, del financiamiento de la educación, infraestructura, etcétera. Entonces, ¿por qué no puede pasar desapercibido este anuncio del gerente general, o ver las estadísticas también que ya están a disposición pública, han salido en la mayoría de los noticieros de análisis, y que tiene que ver con cómo va a cambiar el escenario de subvenciones? Recordemos que en un Estado neoliberal y precarizado que no tiene industria, que no genera un valor agregado a lo que exporta, es decir, las materias primas que se extraen, por ejemplo, con los forestales, que se depredan los bosques y se genera ese capital, o la pesca, que se genera la harina de pescado, o el cobre, que se generan las barras, son productos, los tres que acabo de nombrar, que no están manufacturados, o sea, no generan trabajo, no generan riqueza, y se extraen bruto, o casi bruto, y se exporta para luego, por ejemplo, con el cobre, comprar los alambres o las placas para los circuitos ya manufacturados en China. Entonces, hay ahí una dinámica de la matriz productiva en Chile que no apunta hacia un desarrollo social, no apunta hacia una inversión pública que, como sí se podría hacer en ocupar los recursos naturales para financiar las necesidades sociales tan apremiantes como son salud, vivienda, educación, y que tienen a los hospitales. Hoy día mismo veíamos la cifra en la mañana de la cantidad de personas que mueren en la lista de espera. Veíamos la noticia en la mañana del Sótero del Río en Santiago, que está absolutamente colapsado, con ni siquiera camilla, la gente en la silla de la sala de espera agonizando. Y este tipo de noticias, o este tipo de escenario que nos hablan estos gerentes de Codelco, habla un poco de los contrastes de la financiación del Estado, cómo la ley reservada del cobre sigue financiando con un 10% de las ventas, no de las utilidades, que es un mecanismo que quizá en otro momento lo podremos explicar, cómo esta ley, instaurada obviamente por la dictadura, financia en un 10% de todo lo que, de todas las transacciones que hace Codelco, gana o pierda, igual va al 10%, eso resumidamente. Cómo ese blindaje que tienen las Fuerzas Armadas con este financiamiento no se toca, por ejemplo, en la discusión sobre cómo financiar la educación pública, no se toca en cómo financiar y mejorar la decadente salud pública, y tampoco financia, por ejemplo, ni se pone en el tapete de que puede financiar un futuro sistema de reparto donde financie, obviamente, unas pensiones más dignas. Así que ese era un comentario que queríamos generar en relación a esta decadencia económica de la matriz productiva del Estado chileno, que pasa de un industrialismo muy potente que genera amplias capas urbanas y pobreza y miseria, pero también genera una clase que se empieza a acomodar en el poder, que se empieza a enquistar en los poderes económicos y políticos del Estado chileno. Y ahora, ¿cómo eso se va en retroceso con el movimiento neoliberal de la dictadura, que desindustrializa y que ahora ya tiene privatizado gran parte de Codelco, y que más encima le sale la competencia a nivel internacional de otros productores y de otros materiales también? Recordemos que están las investigaciones muy avanzadas, sobre todo de los rusos, con relación al grafeno, que es para dedicarle un capítulo completo, pero básicamente un derivado del carbono, que también es un conductor eléctrico, que lo visualizan en el 2020-2025 ya va a sustituir al cobre. O sea, vamos a tener que, ni siquiera va a haber esa pequeña entrada de dinero que tenía el fisco, por eso va a desmantelar la matriz económica de Chile y va a ser un escenario verdaderamente apocalíptico para las políticas fiscales. Así que queremos cerrar con eso, ese comentario del Codelco, y relacionarlo a una decadencia de la matriz productiva, pero que también se enlaza con una matriz, o sea, con una decadencia de la matriz cultural y política en general, que tiene que ver, por ejemplo, con los cambios, los diseños que están estableciendo las actuales reformas educacionales que hemos escuchado últimamente. La propuesta que hace el Ministerio de Educación de reducir la historia, o sea, reducir la hora de filosofía, sacar la filosofía, el pensamiento crítico a la manera de cuestionarlo todo, sacar eso de las aulas, y el impacto que tiene eso en paralelo a los cambios económicos, también estos cambios en la forma de pensar. Tenemos la suerte de contar aquí en el panel con un experto en el tema, así que vamos a interpelarlo para que nos comente su opinión. Rodrigo, ¿cómo ve esto de sacar la filosofía de la aula? ¿Qué impacto podría generar en el moldeamiento de las conciencias? Sí, dos segundos para poder enlazar con este tema, retomar lo que tú estabas diciendo respecto a Codelco, ¿no? Esta frase no queda un peso, ¿no? Si bien responde a un urgente oportunismo del gobierno para poder esgrimir un discurso a la hora del desfinanciamiento de la reforma, por un lado, ¿no? Para justificar la crisis de la salud y para frenar las negociaciones con los trabajadores del cobre que se viene, y de alguna manera también delegitimar a los trabajadores que se están presentando contra el bloque hegemónico que postula la CUT, enfrentar al Partido Comunista y a la Concertación, ¿no? Que son los trabajadores que van a llevar la negociación en el cobre. Entonces, evidentemente lo van a tratar de irresponsables, ¿no? Por otro lado, no, con esto, curioso, no se piensa en un alza de impuestos a las grandes fortunas chilenas, ¿no? En definitiva, persigue consolidar la privatización de todo el sistema económico chileno, ¿no? Porque la Concertación privatizó mucho más de lo que privatizó Pinochet, ¿no? Y como bien decías tú, esto merma las arcas fiscales, ya que este Estado es un Estado neoliberalizado, no apunta a subir las tasas de impuestos a las grandes ganancias para poder financiar los proyectos públicos. Entonces, en definitiva, esta para poder enlazar con el tema que tú me planteabas, estas frases, ¿no? De que no queda un puto peso, ¿no? Que estamos profundamente, cada vez que hay crisis aparece esa liturgia neoliberal, ¿no? Porque los grupos técnicos de este gobierno y de todo el bloque del poder, en definitiva, representan lo que es la liturgia del capitalismo, ¿no? En tanto, lo hemos dicho en otros programas, ¿no? El capitalismo ha devenido, como dice Agamben, y lo decía Walter Benjamin también, en religión, ¿no? En un discurso totalizante, ¿no? Que en definitiva la realidad concreta de las personas se tiene que guiar por la verdad de la economía, ¿no? Y frente a las demandas sociales aparece esta, comillas, verdad de la economía, ¿no? Una economía que aparentemente no tiene ningún peso para su financiamiento. Todos sabemos que eso es falso, pero esa liturgia, ¿no? Precisamente se sostiene en un vacío. Ahora, ¿cómo eso se articula con este déficit cultural que tú señalabas? Bueno, claramente el capital y el neoliberalismo articula su falta, su fondo vaciado de legitimidad, ¿no? El sentido que es una mera facticidad la que opera en el neoliberalismo, ¿no? Es una pura materialidad que se expande. Para que eso ocurra, tiene que haber una total delgadez, por decir así, reflexiva en términos culturales en la sociedad civil, ¿no? Y estos recortes de la humanidad, esta reducción de la humanidad en general, son políticas que están siendo desarrolladas a nivel mundial, ¿no? Las reformas educacionales en Europa, en España, etcétera, están indicando ¿no? que justamente la humanidad y que son los espacios reflexivos que tiene el sujeto, las personas, ¿no? Mujeres y hombres, para configurar su reflexión crítica frente a la realidad, ¿no? Tienen que ser reducidas justamente para, yo diría, como lo señalaba en otro contexto, ¿no? Hacer padecer, vivir casi una vida de muerte, una especie de zombie, a los sujetos, esto es una metáfora, ¿no? En el día de la economía, la brutalidad de la materialidad económica, sin ningún peso reflexivo. Entonces, aquí no vamos a hacer una defensa de la filosofía como disciplina, ¿no? Que se entienda bien, ¿no? No vamos a hacer la defensa del sistema educacional, que ya es un sistema de disciplinamiento y de adoctrinamiento en función de las políticas económicas del modelo, ¿no? Sin embargo, dentro de las peleas que se están dando y que podemos dar dentro de esta matriz que nos agobia, ¿no? La reducción de la humanidad en el sistema educacional viene a representar un yo diría como ya un salto definitivo al abismo, ¿no? En el sentido de que los sujetos, ¿no? Que se están formando ahí ya pensemos, ¿no? Fueron reducidos en su hora de educación cívica, en su hora de historia, ¿no? Y ahora en la disciplina de la filosofía, que es la disciplina donde nos interrogamos por la realidad, ¿no? Entonces la materialidad es un momento, por ejemplo, del día, pero la reflexión, como se dice metafóricamente, de la filosofía viene después. Ese después, esa reflexión sobre la realidad, es la que están excluyendo en perspectiva de someter a la mera brutalidad económica a los sujetos sin ninguna posibilidad ni potencialidad en términos reflexivos. Sí, hay una amplia gama de aspectos a analizar con respecto a esta reducción de la hora de filosofía en las escuelas, su impacto que va a tener en el desarrollo del pensamiento crítico. También podemos analizar con más detalle, lo vamos a estudiar para la próxima semana, esta especie de mezcla que quieren hacer entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, cómo se va a generar eso en relación a que lo debiera hacer un profesional que en Chile no existe. Así que hay una serie de temas que podemos abordar con esta reforma educacional que los vamos a extender ya en el próximo programa. Pero ahora vamos a cerrar este capítulo. Nos vamos con un tema de Fulano, una banda chilena muy buena, y que se llama Huevito, en error involuntario. hermanos del sur. Desalojos previos a este mega. Estamos de vuelta en Error Involuntario, Voces Libertarias, y vamos a dedicar este tercer bloque, como anunciamos en un comienzo, a la entrevista que realizó a Radio Anarquía Radio de Berlín al compañero Damiro de la favela de Río de Janeiro, contándonos qué pasó y qué está pasando con esta implementación neoliberal de los Juegos Olímpicos en Brasil. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro son el nuevo show que le vino encima a la población en esa ciudad. No todos están alegres. Sobre los desalojos previos a este mega evento y sus consecuencias, hablamos con un compa anarquista de esta ciudad. En la entrevista también hablamos del movimiento Fora Temer y la situación política más general en el país. Ok, hola. Estamos aquí con el compañero Damiro de Río de Janeiro. Y el 5 de agosto recién empezaron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y por eso queríamos preguntar cuál es la situación que se encuentra ahora con estos Juegos en la ciudad. Buenos días. Actualmente en Río de Janeiro hay algumas manifestaciones contrarias a los Juegos Olímpicos y una fuerte represión de la policía, tanto en las calles como también en los barrios, en las favelas, en la periferia de Río de Janeiro. Pero esos conflictos no son nuevos, ¿no? Pero era de esperar casi que iba a haber enfrentamientos, porque ¿qué efecto han tenido los Juegos en este tiempo antes de la empezada de los Juegos? O governo de Rio de Janeiro aí sistematicamente aí feito várias reformas e expulsão das pessoas de las casas, de los bairros para a construção dos espaços para os Jogos Olímpicos. Aí gasto até agora 38 bilhões de reais para fazer as reformas de la cidade. E com isso aí expulso hay deslocado las personas, 67 mil personas son expulsas de las casas para las construcciones de los espacios de los Juegos Olímpicos. ¿De qué barrios se han expulsado esas personas? Principalmente de la zona oeste de Río de Janeiro, una de las villas que se llama Autódromo, Barra da Tijuca. Hay una valorización muy grande de los terrenos, de los sitios, y las personas son expulsas de las casas para construcciones de inmuebles, grandes corporaciones que están junto con el gobierno para planear y ampliar los lucros. Tú dices expulsaron a esas personas, pero ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué podemos imaginarnos bajo una expulsión en Río de Janeiro? Algunas de esas personas recibieron un documento, un papel, que comunicaban que estaban siendo desalojadas de las casas y tenían que salir en 24 horas de las casas. Algunas de esas casas fueron derrubadas con máquinas, con tractores y un fuerte aparato policial para garantir la destrucción y expulsión de las personas. Entonces, hubo grandes conflictos en esos locales, de esos moradores que fueron desalojados, que moraban a más de 40 años en esas regiones. Y el gobierno se justifica que era una área pública que no pertenecía a las personas. ¿Y qué es lo que dice el gobierno que está haciendo para la población? El gobierno que tem dicho que es necesario mejorar las calles, las casas, ¿no? Y hacen las mudanzas, los cambios de las personas para lugares más distantes donde ellas habitan, donde ellas trabajan, ¿no? Entonces, hoy un trabajador, ¿no?, y esas personas también gastan en media de 4 horas por día en transporte público para se deslocar a la ciudad. Hace poco estuve escuchando una entrevista en una radio alemana, en una radio oficial alemana, que por un lado omitía el hecho de las expulsiones, no sabía nada de eso. Por otro lado decía que uno de los grandes logros de estos Juegos Olímpicos era la introducción de una nueva línea de metro en Río de Janeiro y que eso le iba a traer muchas buenas cosas a la gente. ¿Cómo es la situación con el metro, el acceso, el movimiento ahora en los Juegos Olímpicos? El metro en Río de Janeiro es muy pequeño y es apenas una extensión de una estación apenas que fue construida, ¿no? Y con mucho costo, muy caro, millones investidos, ¿no? Y las constructoras que están junto con los escándalos gubernamentales, que tanto del gobierno federal como del gobierno del estado de Río y de la ciudad de Río de Janeiro. De corrupción. Y esta estación apenas es una pequeña estación, nada más, pero así consumió millones de reales para la construcción. El sistema público, el sistema de transporte en Río de Janeiro es muy precario, muy caro y no atiende a la población. Y en ese momento, en Juegos Olímpicos, gran parte de la población no consigue se deslocar, por ejemplo, por el metro, porque hay billete específico para los Juegos Olímpicos. Y también en la ciudad de Río de Janeiro decretaron feriados paralisações da cidade. Há muito trânsito das pessoas e de carros, automóveis e bus, para não atrapalhar o deslocamento das delegações de jogo, né? Há criado também algumas faixas específicas em Las Calles, apenas para os Jogos Olímpicos. E se quedam multas de 300 a 400 euros para aqueles que passarem por essas faixas. Então, há uma proibição. Ao mesmo tempo, há também uma grande militarização das favelas para impedir que a população faça manifestações contrárias aos jogos, aos políticos. E nisso, há uma pesquisa que aponta que 82% da população brasileira acha que não se deveria ter investido esse dinheiro dessa forma nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. Sí, como mencionas, parece que no hay mucho apoyo a estos juegos en la población general. ¿Puedes tal vez explicar un poco más? Porque ya en el tiempo de la Copa de Fútbol ya había una división bastante grande, creo, entre gente que apoyaba y no apoyaba, como es ahora. Como o Brasil está em crise, há um desemprego muito grande, a população está completamente está contra os jogos por conta dos investimentos que são cortados da educação, da saúde, do jubilamento dos trabalhadores. E então, parte dessa população, a grande maioria, está contra os jogos, acho que é um desperdício de dinheiro público da aplicação. E o Brasil, que tem um PIB, um Produto Interno Bruto, de 4 trilhões de reais, 50%, ou seja, 2 trilhões, são destinados a pagamento da dívida pública. E isso está compromete os serviços públicos com saúde, educação, e a população mais carente está sentindo isso. E também, com isso, o aumento do desemprego, da violência nas cidades, nos bairros mais pobres, nas favelas, né? Principalmente em Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos. E um outro dado é que a violência da polícia aumentado e nesses últimos anos a letalidade, a mortandade da população feita pela polícia tem aumentado muito também. E ao mesmo tempo não há julgamento para os policiais que são acusados de crimes, de assassinato, de desaparecimento. A justiça no Brasil ela está mais voltada a atender os interesses dos mais ricos do que dos mais pobres, né? Um caso específico é de Rafael Braga, que é preso, condenado a 5 anos por portar desinfetante em Lacade, em las manifestações de 2013, em Rio de Janeiro. Está condenado a 5 anos de prisão. Bueno, para terminar, tal vez, creo que também deveríamos perguntar algo sobre a campanha de Fora Temer, y todo ese proceso con la presidencia, ¿qué es lo que se puede observar ahí y qué es una posición anarquista al respecto? Para hablar de Fora Temer, es importante colocar claramente la cuestión de cómo el PT, Partido dos Trabajadores, llegó al poder. Que era um projeto de governo do Partido dos Trabalhadores a partir de 1988, em que se projetava um governo democrático popular. Então, é criado um projeto de pelo menos de um governo de 20 a 30 anos, um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Com isso, nos anos 1990 e 2000, o PT ha esvaziado os movimentos sociais e as ruergas, as manifestações são diminuídas para um projeto de governo que levou Lula à presidência da República em 2002. Mas o governo do PT, quando Lula assume a presidência, aí feito logo um pacto com a classe dirigente antiga e também com os empresariados que não havia câmbio nenhum. E sim, aí o governo do PT com Lula faz uma reforma no jubilamento dos trabalhadores, piorando as condições dos trabalhadores após o jubilamento. Com isso, há todo um atrativo para os empresários, as grandes empresas, os bancos, os financistas que apoiaram o governo do PT e e também dando financiamento para as eleições. Com isso, chegamos a Dilma Rousseff, que era a atual presidência, estava como presidência do presidente do Brasil, e com um partido que estava já com o PT desde a primeira eleição, com Lula, que é PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é um partido muito antigo, que vem da época da ditadura, e sempre esteve ao poder, ou diretamente ou não, mas sempre esteve ligado ao poder. Isso permaneceu, né, agora no governo Dilma. A situação é mais complexa, porque há o que está sendo chamado de golpe, era um câmbio político dos parlamentares, né, porque não há um julgamento de impeachment, né, de impedimento, mas um câmbio entre os políticos de tirar a presidência, né, afastar o PT e trazer outras reformas laborais que vão prejudicar os trabalhadores, tanto do serviço público como do serviço privado. Com isso também há uma diminuição dos gastos em educação, em saúde e em moradia, com essas novas reformas laborais, as reformas nesses setores. É verdade que Temer legalmente não poderia ser presidente porque é estado investigado por la justiça? Essa era uma grande discussão que o PT tem colocado como uma forma de chamar novas eleições, porque a triunfo do PT seria uma novas eleições esse ano ainda, em que Lula sairia candidato e poderia ser eleito, né? Mas há todo um trabalho que é feito a partir da justiça brasileira com um determinado juiz, que é Sérgio Moro, em que já há alguns anos, toda uma investigação, porque esse processo de justiça no Brasil fez uma cópia do modelo de La Itália, de Operação Manos Limpas, em que o Ministério Público começa a fazer investigações, né? Não é mais uma parte apenas da Polícia Federal, mas é o Ministério Público, e isso criou grande material para o julgamento, para as acusações e também alguns vazamentos seletivos das informações sobre os processos que correm em segredo de justiça. É a questão de Temer. Se ele é o vice-presidente, então não vejo como esse um argumento válido para não poder assumir a presidência. Aí alguns vídeos, algumas charlas de Lula e de Dilma em época das eleições, né, que colocavam Temer como um grande companheiro, o grande companheiro das lutas, um representante da política voltada para os trabalhadores, etc. Eso me lleva a la última pregunta. Tomando esto como contexto de esta relación también estrecha en realidad entre Temer y Lula, Dilma, ahora toda esta protesta social que también existe por reinstalar a Dilma, ¿qué posición y qué dicen con respecto a Temer, qué dicen con respecto a Dilma en el momento? ¿Hay manifestaciones también anarquistas con respecto a eso? Sim, os anarquistas estão denunciando as reformas que são dentro de um aspecto neoliberal para os trabalhadores, a população mais carente do Brasil. E esse ano é um ano de eleições municipais e estaduais, com vereadores, as representações. Então, há campanha contrária, porque o Brasil, a votação era obrigatória. Toda a população era obrigada a votar. Então, aí é uma mobilização já fazendo campanha contrária, chamando o voto nulo, a abstenção e a denúncia desses cortes laborais, dessas reformas laborais, tanto na saúde, em educação, na moradia, no jubilamento dos trabalhadores. Então, os anarquistas estão fazendo essas atividades. E também as atividades de denúncia das práticas da polícia nos bairros carentes, nas favelas, na periferia das cidades no Brasil. Ok. Quisieras añadir algo más? Hay un aspecto también que en la ciudad de Rio de Janeiro ha atravesado algunas greves de los funcionarios públicos. Una grande universidad del estado de Rio de Janeiro, UERJ, está ahí fechada porque el gobierno dice que no tiene recursos para mantenerla y los trabajadores están en greve. profesores, funcionários, e não há nenhuma linha, nada se é dito pela imprensa, né? Os estudantes estão sem aula e está tudo parado, e os trabalhadores não recebem os salários já há 4 meses sem receber os salários. E a justificativa disso é porque o governo do estado do Rio de Janeiro não há recurso mais, aí falido o governo. Pensamos que depois dos Jogos Olímpicos, a situação vai ser mais calamitosa e provavelmente há um aumento de impostos e mais violências policiais contra os trabalhadores que vão continuar em protesta contra a situação atual em Brasil. Ok, muitas graças. Oh, de nada. Bien, ahí teníamos la entrevista que le hicieron los compañeros y compañeras de A Radio de Berlín, Anarquiradio Berlín, al compañero brasileño, explicando todo el acontecer de lo que significó el antes y el después de estos Juegos Olímpicos, la represión, las expulsiones de las favelas también, y también cómo se coludían con las empresas y la corrupción. En ese sentido también comentaba la participación del mundo anarquista, de los grupos anarquistas en Río de Janeiro. Y bien, agradecemos ese material que nos llegó. Así que es parte de una colaboración internacional que tenemos con Radio Berlín, con otra radio en Europa, en Brasil, en Estados Unidos. Así que vamos a estar regularmente poniendo este tipo de cuñas. Bien, vamos llegando al final del error involuntario de esta semana. Recordemos que todos los jueves nos estamos encontrando a las 8 de la noche, de 8 a 9, este programa Voces Libertarias, de análisis, de comentario de la situación política nacional y económica también, cultural, ¿por qué no? Así que nos despedimos con una invitación para el día de mañana. Mañana, viernes 26 de agosto, hay una convocatoria autónoma en Concepción, una concentración en memoria de los y las caídos y caídas y asesinadas en dictadura. Esta convocatoria nace de la preocupación que existe por parte de amplios sectores de la sistemática política represiva que están teniendo estos gobiernos de la pseudodemocracia luego de acabada la dictadura, y que no ha significado el fin de las muertes de luchadores y luchadoras sociales, sino que por el contrario ha significado la continuidad de una política represiva instaurada en dictadura. Hay un dato que arrojan los compañeros y compañeras que convocan a la convocatoria, o sea, que convocan a la manifestación mañana en tribunales a las 5, repito, y que es de que van, en este periodo de pseudodemocracia, van 80 asesinatos por parte de policía y agentes de las Fuerzas Armadas. Una cifra muy alta que nos hace recordar el 2011, cuando cae Manuel Gutiérrez en el marco de las protestas contra la educación de mercado. A recordar también lo que fue la caída de la compañera Claudia López, Alec Lemún, cuántos otros compañeros y compañeras mapuche. Así que en memoria de todos los caídos y caídas en democracia va a estar la concentración mañana, repetimos, a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde en los tribunales de Concepción. Así que con esto nos despedimos, agradecemos a Víctor, nuestro radio controlador, a nuestro panel, incompleto el día de hoy, no por eso menos empeñoso. Así que bien, nos vamos despidiendo y nos vemos el próximo jueves en un nuevo error involuntario.